Y llegó Tobacco y Ron con su sabor a melao. Oye este son que toca Tobacco y Ron. Dulcecito mi melao y azucarao. Oye este son que toca Tobacco y Ron. Porque aquí viene mi banda tocando a caramelao. Oye este son que toca no. Besándome otra vez.